estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Dios realmente debe querernos mucho, pues siempre aparece cuando hace mal tiempo. Georg Christoph Lichtenberg. Esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Y como cada tarde de sábado, les damos la bienvenida a sus amigos Rubí y Marco. El programa de hoy lo abrimos con la sección dedicada a la creación, poiesis y la poesía maldita de la poeta francesa Marceline de Bourbon-Balmor. Poiesis. Inquietud. ¿Qué es pues lo que me turba y qué es lo que me espera? Estoy triste en la ciudad y me aburro en el pueblo. Los placeres de mi edad no pueden salvarme de lo largo del tiempo. Antaño la amistad, los encantos del estudio llenaban sin esfuerzos mis apacibles ocios. Oh, ¿cuál es pues el objeto de mis vagos deseos? Lo ignoro y lo busco con inquietud. Sí. Para mí la felicidad no era la alegría. Ya no la encuentro en la melancolía. Pero si temo al llanto igual que a la locura, ¿dónde encontrar la felicidad? Poiesis. Cambiando el rumbo hacia la razón y el pensamiento, escucharemos una parte del texto de Gustavo Ortiz Millán sobre la religión y las posibilidades de diálogo. Este artículo pueden terminar de leerlo en el número 33 de la revista de filosofía Devenires, editada por la Facultad de Filosofía de nuestra universidad. Ahí mismo pueden adquirirla en formato físico o bien consultarla en línea mediante la dirección devenires.umich.mx. Polis. Pluralismo religioso y diálogo, por Gustavo Ortiz Millán. ¿Qué verdad es la que limitan estas montañas, la que es mentira en el mundo que hay al otro lado? Montaigne, apología de Raymond Simon. Pluralistas y exclusivistas. Solemos hablar de la religión como si esta fuera un fenómeno unitario y homogéneo, pero esto es incorrecto porque, como afirmaba el gran pragmatista estadounidense John Dewey, no existe tal cosa como la religión en singular, solo hay una multitud de religiones. La religión es un término estrictamente colectivo. Fin de cita. No deberíamos entonces hablar de la religión en singular como si solo hubiera una, sino siempre de las religiones. Pero reconocer que existen distintas religiones no es un problema. Eso ya lo reconocían los cristianos que desde siempre convivieron con los judíos y posteriormente con los musulmanes. Y también lo han sabido budistas, hindúes, jainistas, sijes y musulmanes, que han convivido en la India desde siempre. El problema del pluralismo religioso radica en que cada una de esas religiones sostiene que las creencias en las que se basa y que enseña son verdaderas. ¿Cómo pueden ser verdaderas todas las creencias religiosas? ¿Cómo, si en muchas ocasiones hacen afirmaciones contradictorias e incompatibles? Esto es algo que reconocen las mismas religiones. Los judíos esperan la llegada de un Mesías, mientras que los cristianos están en desacuerdo con ellos porque afirman que el Mesías es Jesucristo y que Él es el único camino hacia Dios y hacia la salvación espiritual. Unos piensan que las almas, al morir el cuerpo, transmigran y reencarnan en otros cuerpos. Otros piensan que se reintegrarán al cuerpo para rendir cuentas en un juicio final. Tal vez la diferencia más radical sea que las religiones monoteístas afirman que hay un solo Dios, las politeístas dicen que hay una multiplicidad de dioses, y otras más ni siquiera postulan la existencia de un Dios como el budismo. ¿Es posible que todas esas afirmaciones sean verdaderas? ¿Que la creencia de que solo hay un Dios sea igualmente verdadera que la creencia de que hay muchos dioses o de que no hay ninguno? Las estadísticas sobre religiones nos dicen que hay 19 grandes religiones en el mundo, subdivididas en 270 grandes grupos religiosos y otros más pequeños. Solo dentro del mundo cristiano se han identificado 34.000 grupos independientes. Todas y cada una de ellas difiere de las otras en por lo menos alguna creencia. ¿Pueden ser igualmente verdaderas? Hay al menos dos grandes respuestas para estas preguntas: la exclusivista y la pluralista, en ocasiones llamada también inclusivista. Los pluralistas nos dicen que todas las grandes religiones son caminos igualmente válidos hacia lo divino, hacia la salvación o la liberación, o hacia un tipo de realidad última a la que debemos aspirar. Tal vez en ningún lugar esté mejor ilustrada la posición pluralista que en la teosofía. La teosofía, surgida a mediados del siglo XIX, es un movimiento filosófico religioso que se propone el estudio de las diversas religiones y que sostiene que todas ellas constituyen intentos igualmente valiosos de acercarse a Dios. Por lo tanto, cada religión posee una porción de una verdad universal. Hay un cuerpo de verdad que constituye la base de todas las religiones. No hay religión más elevada que la verdad. Es el lema de la sociedad teosófica. Otra forma más radical de pluralismo se encuentra en la filosofía New Age. Esta también sostiene que todas las religiones son intentos igualmente válidos de acercarse a Dios o lo absoluto, concebido como una energía espiritual presente en el universo, y procede de manera sincrética uniendo ideas de distintas religiones, no siempre de forma coherente, pero va más allá que la teosofía y afirma que ese acercamiento no es cuestión de creencias, sino de una experiencia religiosa que trasciende la razón y que consiste en estar en armonía con el cosmos sin superar todo tipo de separación. Los pluralistas suelen sostener que cada una de las grandes religiones nos pone en contacto con lo divino o con un tipo de realidad última y en ese sentido es valiosa. Sin embargo, esta afirmación es problemática. ¿Cómo sabemos que efectivamente una religión nos pone en contacto con Dios o con la realidad última? ¿Por un tipo de experiencia mística acaso? Tal vez esta es solo producto de mis propias creencias y mi fervor religioso. ¿Por revelación? ¿Cómo sé que ese es efectivamente el caso? En la mayoría de los casos, las revelaciones son cuestiones de fe. Es igualmente posible que mis creencias o mis experiencias religiosas no me pongan en contacto con ninguna divinidad y entonces todas las religiones serían falsas. No parece haber mejores razones para pensar que todas las grandes religiones son igualmente verdaderas que para pensar que todas son igualmente falsas. Sin embargo, la posición pluralista tiene otros problemas más serios. Bajo un término tan positivo y tan de moda como pluralismo, solo se esconde una forma de relativismo. El relativismo niega que existan criterios objetivos que determinen la verdad objetiva y universal de una creencia sobre otras, y, por lo tanto, todas las creencias religiosas son igualmente valiosas y verdaderas. Son verdaderas dentro del marco conceptual o la religión que les da origen. Mucha gente se siente atraída por el pluralismo porque es una posición que parece respetar a todas las religiones por igual y porque suena a tolerancia y libertad, pero al rechazar que existan criterios objetivos para las creencias religiosas, en realidad lo único que se está haciendo es devalarlas a todas, incluida la propia. Si mi creencia vale tanto como la de cualquier otro, entonces parece que no tengo razones especiales, digamos, para creer que existe un solo Dios y que a través de mi creencia en él lograré la salvación. Mi creencia no tiene ningún fundamento en un hecho que la haga verdadera. Igualmente podría creer que hay una multiplicidad de dioses, como afirman los politeístas. Para el relativista no hay un criterio objetivo para determinar la verdad de la cuestión. Si lo hubiera, entonces tendría que aceptar que hay un punto de vista que es superior a los otros. Pero eso es lo que el pluralista niega. Mi religión no tiene una categoría especial. Es solo una entre muchas. Pero entonces uno podría pensar que profesa ciertas creencias no porque considere que su religión es más valiosa o más verdadera que las otras. A fin de cuentas, las razones para creer lo que creo son tan válidas como para creer lo contrario. Así, parece que la gente cree lo que cree solo porque le tocó nacer en una determinada comunidad religiosa. De este modo, el pluralismo nos lleva a pensar que si uno tiene las creencias religiosas que tiene, no es porque sean verdaderas y estén justificadas, sino que tal vez él es católico porque nació en México o en España, pero probablemente sería musulmán si hubiera nacido en Arabia o en Indonesia. Pura contingencia. Mi creencia en una religión no es una cuestión de la verdad de ese sistema de creencias religiosas, sino de la casualidad de que yo haya sido adoctrinado dentro de ese sistema. Pero esto no es novedad, es algo que ya sabía Montaigne en el siglo XVI. Cito: "Todo esto es signo muy evidente de que no acogemos nuestra religión sino a nuestra manera y con nuestras manos y no de otro modo que no se acogen las demás religiones. Nos hemos encontrado en el país donde se practicaba o nos fijamos en su antigüedad o en la autoridad de los hombres que la han defendido o tememos las amenazas que dedica a los incrédulos o seguimos sus promesas. Tales consideraciones deben emplearse en nuestra creencia, pero como subsidiarias, son lazos humanos. Otra región, otros testigos, similares promesas y amenazas, podrían imprimirnos por la misma vía una creencia contraria. Somos cristianos por la misma razón que somos perigordinos o alemanes." Fin de cita. Pero si somos cristianos como somos alemanes, ¿qué sucede con la verdad y la universalidad del cristianismo y de las otras religiones? Las religiones no se adoptan ni se transmiten por su verdad, sino por la autoridad de la costumbre o por la de los hombres que la han defendido. Por otro lado, diversos filósofos han señalado que el pluralismo religioso puede hacer que la gente piense que, si las distintas creencias religiosas son todas igualmente válidas, en realidad no existe la verdad objetiva en cuestiones religiosas. Por lo menos, una que pueda ser descubierta por los seres humanos. El pluralismo religioso puede entonces conducir al escepticismo, a la indiferencia o en última instancia al nihilismo. Da igual pensar una cosa que otra porque a fin de cuentas nunca vamos a conocer la verdad en cuestiones religiosas. En el espectro opuesto a la posición pluralista está el exclusivismo. Este se da cuenta de los problemas a los que conduce el pluralismo y lo rechaza. Por eso sostiene que existe una sola vía hacia lo divino, hacia la realidad última o hacia la salvación. Por lo tanto, solo un sistema de creencias religiosas puede ser verdadero y, forzosamente, todos los otros serán falsos. Históricamente, las grandes religiones monoteístas como el judaísmo, cristianismo, islamismo y han tendido hacia el exclusivismo, mientras que el politeísmo lo ha hecho hacia el pluralismo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesucristo afirma: "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí." Fin de cita. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro nos dice: "Porque no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos alcanzar la salvación." Fin de cita. Es decir, solo a través del Dios cristiano y de su Hijo Jesucristo se llega a la verdad y la salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación, afirman muchos. Si los cristianos no hubieran pensado de esa forma exclusivista, entonces tal vez nunca hubieran tenido la posición misionera y evangelizadora con la que se preocuparon por convertir a los gentiles que no compartían su fe. Por eso, Jesús les dice a sus discípulos: "Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado." Fin de cita. El misterio de Jesucristo, dice Pablo, fue dado a conocer a todos los gentiles para llevarlos a la obediencia de la fe. Fin de cita. El exclusivista piensa: "Yo creo en el único y verdadero Dios, solo a través de él se logra la salvación. Debería permanecer impasible viendo cómo todos los que no piensan como yo, los que viven en el error, se condenan." Fin de cita. Es casi natural que cuando pensamos que lo que creemos es verdad, aunque en realidad no lo sea, tratemos de corregir a quien sabemos que cree en algo falso, a quien vive en el error. Sobre todo si lo que está en juego es la salvación espiritual o la condenación eterna. Ahora, ¿cómo sé que efectivamente mi creencia religiosa es verdadera? Es otra cuestión. Mientras que el pluralista está llevado a sostener, en general, que no existen mejores razones para tener un credo u otro, el exclusivista piensa que la razón por la que cree es porque lo que cree es verdad y está justificado, y por eso no habría razón para cambiar su creencia. Aunque si en algún momento tomara como una posibilidad seria la verdad de otro credo, eso podría llevarlo a revisar sus creencias, cambiarlas y convertirse a otra religión. La perspectiva pluralista no parece estar tan bien equipada para explicar la lógica de la conversión religiosa como lo está la exclusivista. ¿Por qué alguien se convertiría a otra religión si esa es tan verdadera y da tan buenas razones como la religión que actualmente tiene? ¿Por razones puramente prácticas? Tal vez, pero entonces la conversión religiosa sería un asunto de mera conveniencia personal, no de aceptación de una verdad última. Ahora, habría que distinguir con más cuidado entre las posiciones exclusivistas acerca de la verdad y acerca de la salvación. Uno puede pensar que no todas las grandes religiones son igualmente verdaderas, pero que son intentos valiosos por llegar a la verdad, y esos intentos pueden llevar a la salvación espiritual. Así, por ejemplo, Karol Wojtyla afirmó que el hombre, todo hombre sin excepción alguna, ha sido redimido por Cristo, porque con el hombre, cada hombre sin excepción alguna, se ha unido a Cristo de algún modo, incluso cuando ese hombre no es consciente de ello. Fin de cita. Según esto, es posible la salvación fuera del cristianismo, porque Cristo vino a redimirnos a todos los creyentes y a los no creyentes por igual. Esta posición sería exclusivista acerca de la verdad, pero inclusivista acerca de la salvación. Es decir, aunque uno no crea la verdad, aún así puede salvarse. Sin embargo, algunos exclusivistas dirán que eso despoja de sentido a la idea de que Dios mandó a su Hijo a la tierra para dar su mensaje salvador al género humano. Si cualquier vía diferente a la cristiana nos lleva a la salvación, entonces ¿por qué deberíamos ser cristianos? El ateísmo también es una forma de exclusivismo acerca de la verdad, aunque obviamente no acerca del camino verdadero hacia Dios. Dado que sostiene que no existe ni uno ni muchos dioses, está obligado a ver todas las posturas religiosas teístas como falsas. No son igualmente válidas que la creencia de que Dios no existe, simplemente son incompatibles e irreconciliables. Estas son en términos generales las dos grandes opciones frente a la diversidad religiosa. Son dos opciones excluyentes ante las que hay que tomar partido en cuestiones religiosas. Yo no recomendaría al creyente la opción pluralista, no solo devalúa la propia creencia religiosa, como dije antes, sino que conduce a la inconsistencia. Algunos dirán que es autoderrotable. Supongamos, sin conceder, que el pluralismo es verdadero y que todas las religiones son caminos igualmente válidos y verdaderos hacia Dios. Entonces, el exclusivismo, digamos, del judaísmo o del cristianismo, sería verdadero, y si lo es, el pluralismo es falso. Si insistiéramos en salvarlo y dijéramos que el pluralismo es verdadero porque da una mejor explicación de la diversidad religiosa que el exclusivismo, entonces nos veríamos obligados a decir que, como hipótesis religiosa, el pluralismo es mejor o superior que el cristianismo y las otras posiciones religiosas exclusivistas. Si el pluralismo es superior a estas otras, entonces también es falso, porque justamente sostiene que ninguna perspectiva religiosa es superior a las otras. El pluralismo, entonces, es inconsistente. Finalmente, aunque he hablado de las dos grandes posiciones frente a la diversidad religiosa, es justo mencionar una tercera, el agnosticismo. El agnóstico pone en suspenso su creencia sobre la existencia o no existencia de Dios o dioses, por lo tanto, también sobre la verdad de las creencias religiosas en general, incluida la del ateo. Duda igualmente que una, todas o ninguna de las grandes religiones sean verdaderas. Polis. Thank you. es tiempo de hacer una pausa musical con la agrupación japonesa de J-pop Tommy Heavenly Six, con la rola Gothic Pink, que se desprende del disco Tommy Heavenly Six. Ya estamos con ustedes para invitarlos a escuchar la columna del Dr. Mario Teodoro Ramírez, el día de hoy con un fragmento de la introducción al libro El Nuevo Realismo, editado por la editorial Siglo XXI, y que próximamente pueden encontrar en librerías de prestigio, o desde ya acudir al Instituto de Investigaciones Filosóficas de nuestra universidad para adquirir su ejemplar. Escuchemos. Polis. ¿Qué es el nuevo realismo? Aunque desde fines del siglo XX, algunos planteamientos, particularmente dentro de la filosofía analítica, apuntaban hacia algún tipo de realismo. No es sino hasta ya entrado el siglo XXI que surge en la filosofía europea una propuesta del realismo filosófico en un sentido estricto. En realidad, El nuevo realismo conlleva cambios importantes en diversos aspectos del pensamiento y el quehacer filosóficos, de tal manera que podemos hablar incluso de una nueva filosofía o de una nueva manera de concebir el sentido y la práctica de la filosofía. Esto tiene que ver con que el nuevo realismo efectúa un giro ontológico, una vuelta a la ontología en cuanto a disciplina filosófica básica, ciertamente de acuerdo con un significado bastante preciso y radical de ontología. Habría que preguntarse por qué estos cambios, que están afectando profundamente el pensamiento filosófico actual, han sido desencadenados por una revaloración del realismo y una reposición de la ontología. Polis. Muchas gracias por su amable escucha. Nosotros nos despedimos deseándoles lo mejor. Y para los que salen de vacaciones, disfrútenlas al máximo. Nada mejor para hacerlo que escuchando la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.